Cuando yo llego a San Juan, algo que me mortifica. Cuando yo llego a San Juan, algo que me mortifica. Me dicen sin preguntar, la embarró la muchachita. Me dicen sin preguntar, la embarró la muchachita. Me enguayaba, yo no sé en qué consiste. Una cosa me enguayaba, yo no sé en qué consiste. Si la muchacha la embarra, que tiene la culpa el Quique. Si la muchacha la embarra, que tiene la culpa el Quique.